Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy martes 11 de junio. Avanza LGTBI inauguraba en la tarde de ayer el conjunto de actos incluidos en la programación de la segunda semana de la diversidad organizada con motivo del Día Internacional del Orgullo. En la plaza, integrantes de Avanza, con el apoyo de los grupos políticos locales y del colectivo Delta de la Sierra de Cádiz, se ha dado lectura a un manifiesto y se ha procedido a la colocación de la bandera arcoíris en uno de los balcones del Ayuntamiento de Ubrique. Esta bandera simboliza la libertad, la paz y la igualdad, y va a permanecer en el consistorio ubriqueño durante una semana para crear conciencia, ofrecer visibilidad al colectivo y dar fuerza a aquellas personas que puedan sentirse atacadas o excluidas. Los actos de la segunda semana de la diversidad continúan en la tarde de hoy martes. En la Avenida de España se inaugura la exposición itinerante Besos por la Diversidad, una iniciativa del ubriqueño Zarba Barroso. Hoy, como cada año, volvemos a esta plaza llena de vida, una plaza que ha sido escenario varias veces de las reivindicaciones de nuestro colectivo en pro de los derechos de las personas del colectivo LGTBI. Una plaza que, una vez más, va a ser el epicentro de nuestra izada, una izada de bandera que todos y todas sentimos nuestra, una bandera que nos otorga libertad, paz e igualdad. Una bandera que estará en el ayuntamiento de todos los ubriqueños durante una semana para crear conciencia y demostrar que las instituciones son parte de esa capa protectora que nos otorga seguridad en nuestros pasos y en nuestra propia libertad. La bandera arcoíris, la bandera de la diversidad, pretende visibilizarnos como colectivo, darnos fuerza ante los ataques, demostrarnos que siempre se puede, siempre y siempre debemos de luchar por conseguir una igualdad plena dentro de la diversidad sexual de nuestras sociedades. Las personas lesbianas, los gays, los transexuales, los intersexuales y todos aquellos que se engloban en nuestras siglas llevamos más de 40 años en lucha constante por conseguir ser iguales que el resto y contar con el mismo respeto y aceptación. Avanza LGTBI Ubrique cogió el testigo de muchas personas. Hoy no podemos olvidarnos de aquellas personas que fueron fusiladas por motivos de su condición sexual, personas que vivieron una dura represión y una difícil transición, personas que no tuvieron la suerte de vivir en libertad y de la manera que a ellos les hubiera gustado. Por eso y por todo lo que aún tiene que llegar, hemos llegado a Ubrique para decir alto y claro que somos un pueblo tolerante, que somos un pueblo amigo del colectivo y que somos ejemplo de la lucha y apoyo a todas aquellas personas que necesiten refugio. Este odio e incomprensión que vivimos en otra época, está volviendo a nuestros días. Esta incomprensión en la aceptación de ser libre nos alimenta aún más en nuestras ansias de luchar por una sociedad moderna, avanzada y que en todo su conjunto busca mejorar a través de los valores y la educación. Desde aquí, desde este pequeño pueblo, animamos a todos a unirse a esta lucha, de remangarse y ponerse a nuestro lado, de amarrarse sus botas y acompañarnos. Hay que tomar equipo en este partido tan importante para nosotros. Aquí deberíamos estar muchísimas más personas, apoyándonos y apoyando a todas aquellas personas que han sido víctimas de cualquier agresión por ser simplemente libres. Nosotros somos parte de este pueblo, de su día a día, de su progreso, de su crecimiento y, por supuesto, de sus conquistas. Conquistas compartidas entre todos, como nuestra escalera de la diversidad. Un lugar maravilloso, en un entorno inmejorable y que lanza un mensaje muy esencial a nuestros más pequeños. Construimos referentes para ellos y damos visibilidad a festivos sexual y de género en nuestro municipio, en nuestra sierra gaditana, en nuestra provincia e incluso en nuestra comunidad y nuestro país. Nosotros somos el primer ejemplo de que juntos todo puede conseguirse. Hoy vamos a alzar la bandera al aire, por todos aquellos que no pudieron, por todos aquellos que aún no se sienten con fuerza para hacerlo. Este año nuestras reivindicaciones toman un matiz más importante. La ultraderecha ha llegado a las instituciones, un movimiento político que busca acabar con nuestro colectivo, que cree que estamos enfermos y que tenemos cura. Un partido que busca acabar con todos nuestros derechos conquistados durante décadas. Un partido que, por suerte, no tenemos en nuestro ayuntamiento. Los ciudadanos de Ubrique son sabios y por eso estamos aquí, orgullosos y orgullosas de ser quienes somos. Desde Avanza LGTBI Ubrique queremos dar las gracias a todos los asistentes, a los representantes políticos que nos acompañan, a los compañeros de Delta LGTBIQ de la Sierra de Cádiz por su incansable apoyo, al Ayuntamiento de Ubrique por volver a creer en nuestro movimiento y darnos importancia a todos los socios y socias de nuestra asociación. Sin ellos nada tendría sentido.

Por otro lado, este próximo sábado el Parque Rafael Alberti acogerá la celebración del segundo Rockabilly Fest, un festival dedicado a la música y a la cultura rockabilly. La iniciativa se va a desarrollar desde las 12 del mediodía, con actuaciones en directo, taller de baile, venta de discos y merchandising. En esta segunda edición del Festival Rockabilly se va a contar con la participación de los grupos T. Perry and the Bomber, Hasclaver Club y Bólidos. El festival está organizado por el Club Rocker de Ubrique y la entrada es libre y gratuita. También este sábado 15 de junio tendrá lugar la salida procesional de San Antonio de Padua. La salida tendrá lugar desde la ermita de San Antonio con el acompañamiento musical de la agrupación musical ubriqueña. Previamente, desde este próximo miércoles se va a celebrar el triduo en honor a la imagen de San Antonio, contando con la colaboración de los sacerdotes Julián Alonso Zamorano y Pedro Antonio Lozano. Bueno, pues este año, como todos los años, después de todo el año de un año de trabajo, y para esta semana, como es la Semana Grande de San Antonio, pues este año comenzaremos el miércoles con el triduo hasta miércoles, jueves y viernes, y el sábado será la salida procesional de San Antonio. Y el esfuerzo de un trabajo de mucho tiempo que siempre estamos trabajando para organizar esta semana, y estamos intentando hacerlo lo más bonito, lo más que sea, que la gente le agrade y que todo el mundo salga contento, todos los que participen en los actos, en los cultos y en la salida procesional. Curto este año, el miércoles va a venir Julián Alonso Zamorano, lo dará el miércoles y el jueves, un predicador que viene, muchacho que está en Ávila, que es un amigo de nosotros de la agrupación. Después va el viernes, la dará Pedro Antonio Lozano, que también estuvo aquí en Ubrique, ayudante de Roberto, y el sábado lo dará el párroco de Ubrique, don Roberto Romero, para ello. A las 8 de la tarde la misa del triduo, que dos o tres días que se va el triduo, y el día de salida de empezar la misa a las 8. Y después, posteriormente, ya cuando se termine lo de la misa y se haga como todos los años en lo de los repartos de bollitos de pan, pues saldrá a salir a procesión a San Antonio. Calculamos que sobre las 9 menos 10, 9 de la noche, una cosa. ¿A continuación? A continuación, que termina la misa. Pues una semana muy especial, porque esta semana se le va a dar. Siempre se le da vida, ¿no? Pero una semana muy especial porque se le da todo cada día, un día diferente, pues siempre se va llegando alguien nuevo que nos ha acercado, acude al trío, a los cultos, si no visita aquello, siempre se intenta darle que conozcan un poquito lo que tenemos ahí en San Antonio, la agrupación que vemos, el patrimonio que tenemos, y que vayan conociendo todo lo que hay del pueblo. Se partirá desde el patio de San Antonio, cogerá la calle Torre, Plaza de San Juan, la calle Real, la calle El Agua, como decimos nosotros, subirá y llegará a la Plaza Colón, subirá a la calle Pemán hacia la Trinidad, Torre y San Antonio, todavía adentro. Pero el miércoles será el día normal de Teridu, normal, ese día solamente estará su culto, y el jueves ya, a partir del jueves por la tarde, se comenzaría con la ofrenda floral a San Antonio, que son dos gladiolos, que empezarán a venderse por la tarde, durante la tarde del jueves y todo el día del viernes. Esos gladiolos son los que procesionan con San Antonio el día de la salida. Una forma que todos los años, desde que queremos salir, siempre la forma de colaborar con nosotros, se pone la varita, la gente la compran a un euro y colaboran y nos ayudan a los gastos florales de lo que es la cena procesional, como todos los años. Y ya posteriormente, cuando ya se hace toda la ofrenda floral, pues el sábado sería la misa en el patio, como hemos dicho, a las 8 de la tarde, y pues cuando termine la misa se ofrecerían los bollitos de pan que se bendicen durante la misa, que la misa no se hace dentro de la iglesia, se hace en el patio de San Antonio, se saca el altar y todo, solo lo que se queda dentro, el paso de San Antonio, y se hacen 600 bollitos de pan y se reparten en el, cuando termina la misa, cuando se bendicen, se reparten a la gente estos bollitos de pan, unas personas se los comen, otros los que la han cogido del año pasado, lo tienen guardado, lo sacan, se lo dan a animales o se lo dan para que se lo coman. Y el bollito lo guardan, el que recogen, por mucho lo guardan en su casa en un taboncito, y lo guardan para hasta el próximo año, porque dice que es el pan de los pobres, falte el pan en su casa durante todo el año. Aparte, también todos los años se les lleva 100 bollitos, se llevan a la residencia de ancianos, que todos los años, desde que de la salida, siempre todos los años se ha llevado a los ancianos, ese día en la comida, comen el pan de San Antonio, se les lleva a la residencia de ancianos. Todos los años, desde que empezó San Antonio, se les lleva. El primer pan que viene es a para la residencia. Hombre, hasta ahora nosotros con los gladiolos no hemos tenido nunca problema. Siempre, los 200 para gladiolos del principio que han tenido, 200 para que ha llevado, siempre se han pagado, la han pagado. Por eso no tenemos ninguna queja, estamos muy contentos. La verdad que sí. Con la colaboración, uno compra una varita, ¿Otro de Badón? Hombre, hay gente que se las lleva porque no las quiere poner, pero vamos. Pero vamos, que colabora. Vamos, que todos los años, los 200, la ordenación va a ir adornado como vaya preparado, su gladiolo, las flores que vaya a llevar, que son Gloria y Ramón lo que lo llevan. Y después, si llevan un ramo de flores y que por si hay que montar el otro paso, se le pone el que le llevan, pero sí, llevan. Si se le lleva sin que tampoco problema, pasaría nada. Que no pasa nada. Que si se lo dan, se cobra. Si vamos, alguien quiere porque es que tiene una, esa promesa quiera, o cualquier cosa, que no, no pasa, va a pasar nada, tampoco. Pero quedamos que su gradío los vamos en el paso. Ya cuando una vez ya que nos ya se ha repartido su bollito de pan, cuando terminamos ya, pues ya se empieza a hacer su cortejo, las hermandades que nos acompañen, las hermandades de Ubrique, no sé, las de fuera también se han invitado, no sabemos las que vendrán. También se saldrán, después irá lo de la Junta de San Antonio, la Junta, el párroco de Ubrique, y lo que, ¿y si viene algún paro para un cura más, pues se cerrará también el paso. Los costaleros este año son, creo que son 24 costaleros, el paso lo cargan 16, y este año, por gracias a Dios, tenemos reservas para cada palo. No, también estamos contentos porque siempre después, debajo del paso, y como es un día de mucha colón, que sea por la tarde, en que tenga su ventilación, pero que se hace mucha calor, están muy pegados unos a otros y hace mucha calor. Y siempre es bueno que se vayan saliendo, a lo mejor que cada parada sea entre uno, salga otro, porque no es lo mismo ir sin reserva que con reserva. Con esta última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.